Hola, soy Diego. Os voy a presentar algunas de mis composiciones para bandas sonoras de películas. Comenzaremos con una composición para guitarra acústica a ritmo de bossa nova. Se llama Mi Luna. Espero que os guste. Esto era Mi Luna, espero que os haya gustado. Ahora os voy a mostrar una composición rítmica de percusión hindú que se llama Sospechoso. Bueno, tras esta muestra de sospechoso, os voy a presentar otra composición mía. Se llama Cinco Blues. Está interpretada por el grupo Infusión, del cual fui yo miembro durante el 2008-2009 como saxofonista. En este caso también toco el piano. Espero que os guste. Con todos ustedes, Cinco Blues. Y hasta aquí esta muestra de mis composiciones para bandas sonoras de películas. Una afición, una pasión, juntar la música y el cine.